Órale, qué chido. ¿Qué es? ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Se me oigo! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cállate, episodio número 11. Yo soy Rafael. Yo soy Manolo. Yo soy Tonita. Tonita bonita. La bonita. A ver, pero... A ver, ahí. Ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, me gusta a mí. Es menedito. Así es, gracias por acompañarnos en su podcast preferido. ¿Sintonizarnos? No, ¿verdad? No. Por descargarnos, escucharnos. En esta ocasión, ajá, les queremos recordar nuestra dirección del blog. Cállatepodcast.blogspot.com. Está en mi sección. Y ahora tú di el correo. Ya me lo sé. Cállatepodcast.gmail.com para que tú lo aprendas, amigo. Gracias, amigo. Repite con nosotros. Cállatepodcast.gmail.com. Gracias, amigos. ¿Te lo aprendiste ya? A ver, dilo tú solito. Cállate. Cállate. Podcast. Ajá. Arroba gmail. Sí. Punto com. Muy bien. Lo has hecho muy bien, Manolo. Hasta la primera. Los invitamos a que nos escriban. Y pues vamos a leer los comentarios que nos han dejado, nos han hecho el favor de dejarnos en la página de poderato.com. Bueno, pues hay un comentario en el top 100 que dice que pues soy Joseca, está muy prolongado el top. Nah. Nada más. Después de hora y media, pues sí, igual. Pero dice, no entiendo qué hace un top tan clavado en lo indie con Rihanna y Pambo. Pues nosotros tampoco, pero casi me convence. Nos obligaron a hacerlo. A ver, amigo, ¿qué tienes que decir ahí? ¿De qué? ¿Qué onda con Rihanna y Pambo en ese top 100? ¿Nada? Pues ya lo dijimos, ¿no? En el top. Ah, sí. Este güey lo dijo. Ah, bueno, pues, que era, era subjetivo. Así funciona la mentecilla de Tonatiuh. Es que fue así de simple. O sea, es un top subjetivo. Y RN estaba sabrosa y Pambo. Aparte, no era indie. No. Si no, diría top indie. Tona indie. Tona, bueno, saludos a Joseca. Sobre el episodio 9, el cual, por cierto, tenemos que decir que causó bastante polémica. Saludos a pasos de ándele, ándele. Y, amigo, no sé si tengas algo que decir. Hay comentarios encontrados. Encontrados. Convergentes, más bien. No, tengo. Convergentes. Solamente te voy a pedir una disculpa a Dios. ¿A Dios por qué? Porque. Porque pequé. ¿Eh? Porque pequé de. Pequé de mentiroso. ¿Por qué? No es cierto, güey. No, porque te quede no informarme tan bien como han querido mis amigos que nos mandaron tantos comentarios. Bueno, muy bien. Sí, llegaron bastantes comentarios. Un anónimo nos dice: eso sí, decir idioteces como crees que las escuchaste. O sea, como. No sé a qué se refiere exactamente, pero sí creo que fue lo que hiciste. Sí, pues sí. Espero que no hayan tenido guión. Muy chido el episodio 9. Saludos a todos. G de GGG. G estuvo. Pero la verdad es que sí teníamos guión, ¿verdad, amigo? Hay que decir la verdad. Sí, todo fue planeado. Todo estaba planeado, era para causar polémica, o sea, todo fue adrede. Y aumentar nuestro rating. Ustedes no saben que Coreño es un. Más mentiroso profesional. Un gran analista político. No, un guionista excelente. No podría decir esas tonterías. Claro que no. Después dice otra vez G. Bueno, en realidad no es tan anónimo, nos puso que es G. Dice. Felipe. GC. Dice, neta, siguen chingándose, hace ligero el escucharlos. Bien, qué bonito que nos hagan ese tipo de comentarios, ¿no? Que ya por lo menos le hagamos ligero el rato a una persona, pues ya es algo muy positivo. Así es. Bere nos escribe y dice: hola, es la primera vez que los escucho. Solo un comentario, me parece que la música de su fondo está muy bajita. Te dije, güey, súbele. Y como en este podcast nos gusta darle gusto. A pesar que vamos a hablar que los escuchas. Gusto a Bere. Ahí está la música para que Bere esté contento. Ahora. ¿Mande? Que no te escucho. Es que la música está muy fuerte. No te alcanzo a escuchar. No, güey, está bien. Me gusta, sí. Habla más fuerte, no te oigo. La música está bien. La música. Ya. Se hace que tú eres Bere. Hombre artístico. Hay que decir que el episodio 9 estuvo en el top 10. Ah, sí, top 10. Y estuvimos como podcast destacado en la página de Empoderato. ¿En qué semana? Nuevamente. Ah, sí, la semana de... ¿La tercera semana de febrero? Sí, sí. La sí. tercera semana de febrero, así es. Dice otro anónimo y le contesta a Bere: Bere, no está bajita la música. Lo que pasa es que probablemente no sepan editar. Ajá. Y eso sí, eso sí me hizo enculó. Mucho. Enchiló. Ten cabrito. Enchiló el culo. Y no es. Así es, más papá. Así es, más papá. Dice anónimo entonces que no es que esté bajita la música, sino que no sabemos editar. Anónimo, quiero decirte una cosa. Con todo respeto para nuestro auditorio, a quien le debemos, ¿verdad? De estar aquí. No sabes cuántas horas me chingo editando este pinche podcast. Que no sabes, güey. Pero qué, a ver, es que qué relación tiene el hecho de que se escucha bajita la música y no saber editar. Hora de puro coraje, no voy a editar este podcast, güey. Ahí se va a ir, güey, así. ¡No! Bueno, sí, güey. Bueno. Como los anteriores. Hagamos los editaste. Ya, no sé, sí. Déjame ver si lo puedo editar. A ver. ¿Pero cómo se edita esto? ¿Será con el Paint o cómo? Ay, sí. En Photoshop. No lo abre, no lo abre, chinga. Hace en AutoCAD, güey. Oye, ¿me lo puedes luego pasar en Corel? Sí, nomás que... Igual y yo puedo editar. O en Word. En Word. En el PowerPoint, si se puede. Bueno, dice, probablemente no sepan editar, pero tienen buenos temas. Y entre paréntesis, a veces. Bueno, está bien, no les podemos dar gusto a todos. Dice un anónimo: ¿sabes? ¿Y dónde quedó el orden de la constitución? Hay que dejar que los municipios sean anárquicos. Pura falsedad lo que dicen, pero divierten. ¿Qué tal? ¿Ya ven, amigos? Es lo que importa. Les digo que para qué se enojan. Lo importante es entretener, ¿no? Hay muchos programas de debate político, sin... Pónganse a escuchar, no sé, Pedro Ferriz o algo así, sí. Primero podcast. Otro comentario por aquí dice: genial, me encantó el episodio 9. Ustedes son el mejor podcast de Poderato. He dicho atentamente Tania. ¿Quién será Tania? Pues saludos a Tania porque... Que mande su foto, ¿no? A lo mejor está gordi bueno. A lo mejor. No, pues sí, Tania, muchísimas gracias. Créeme que cuando leí este comentario, se me paró. Se me paró el cerebro. Me sentí mejor. No, yo sí me sentí, la neta, me sentí como que, pues, chido. Es chido, ¿no? Digamos que me puse muy contento. La verdad, se me subieron los ánimos, además de que han sido semanas algo difíciles. Pero la verdad es que no me duró mucho el gusto porque apenas unos minutos después, un anónimo llega y escribe lo siguiente: Tania, sí son buenos, pero no son los mejores de Poderato. O sea, ¿qué onda? Pues, o sea, ella quiere decir que somos el mejor podcast de Poderato, ¿por qué no la dejan ser y decir, no? Pero bueno, está bien, son buenos, pero no los mejores. Y nos dice este mismo anónimo, dice, es muy largo el podcast y eso aburre y quiere saber quién es el tal Pasos. ¿Quiere decir quién es el tal Pasos? No. Yo sí pasé a enojar. Escuchen el episodio 1 y ya. Sí, en el episodio 1 pensé. No, yo creo que sí, bueno, sí que era parte del staff, ¿no? Pero que por compromisos personales y... Sí, pues una persona muy... Sociales. Una persona muy ocupada. Pues no nos puede acompañar, pero él moría de ganas siempre por estar aquí. O sea, porque lo escucharan y porque sus temas sobresalieran, pero pues así es la cosa, ¿no? Así es esto de... Y como dicen por ahí, se moría en la raya, ¿no? No, este cuate llegaba y micrófonos y... No, en verdad, micrófonos, música, opiniones, temas, no se dormía jamás, o sea, al pendiente cuando salía. Pero pues no se puede, o sea... Vamos a una cápsula de Recordando Pasos. Así es el momento ideal. Bueno, sí, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta noche del Teletón. Ah, ya hablé. ¿Para qué quieren más cosas? ¿Es prueba de sonido nada más? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Reportando aquí desde la casa número 4 de la colonia número 5 a través del FM. Esta es prueba de sonido, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, prueba de sonido, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Esta es la primera llamada para iniciar la grabación del podcast número 2. La entrada tenemos palomitas y refrescos. Recordando a paso. Muy bien, bueno, gracias a este anónimo. Y bueno, aquí se dio una pequeña controversia dentro del mismo, de los mismos comentarios, porque contestamos estos comentarios con el siguiente comentario. El staff agradece los comentarios y tomará en cuenta sus sugerencias, pero pide que se respete el derecho de las mujeres a opinar. Ok. ¿No? Ok. Pues, está bien, ¿no? Pues sí. ¿Cuál es el problema? ¿De qué? Pues del comentario, no hay ningún problema. No, no, no. Pero entonces llega un anónimo, otro anónimo, y dice, así o más macho, por eso nadie los escucha, ojetes. ¿Por qué? ¿Qué? No sea una mujer, ¿no? ¿Estuvo mal o qué? Yo solamente estaba pidiendo que al primer anónimo que los dejara Tania... ser, ¿no? Opinar que nosotros somos el mejor. Es que no dices Tania, güey. Dices las mujeres en general. Entonces un tal Manolo llega y escribe, disculpen ustedes, el staff de Cállate respeta la opinión de todos por igual. Gracias por sus comentarios. Luego llega G, de la que ya hemos hablado, y dice, anónimo, al menos no seas joto y da la cara. Welcome, al staff, punto. La neta, espero no sean mexicanitos del montón y con sus novias de ama de casa. Carita triste. Sí somos, ¿y qué? No tenemos novias. Somos almas libres. Finalmente otro anónimo dice, jijiji, pues decir que la mujer tiene derecho a opinar no es malo, se lo tienen que ganar haciéndole de chacha. No sé, que eso no lo dijimos nosotros. Eso sí es machista. Pero ahora no puede decir uno que se respete el derecho de opinar a las mujeres. Que a ver, tú, güey, tú que saliste a la... O sea, que tuviste que disculparte. ¿Qué es que me de mal mi comentario? A ver. Es que se me hizo como que decías, es que la mujer tiene derecho. Pues sí, sí tiene derechos, ¿no? O sea... ¿Y qué es lo machista? Pues eso, verdad, ¿no? que acotas que la mujer tiene derechos. Pues... Sí, es cierto. Es que todos tenemos derechos, güey. O sea, sí, estaba machista, güey. Pero estaba sarcástico. Exactamente, ya. Es un sarcasmo, amigo. Por sí, eso sí, es que no me moleste. O sea, apenas si nos escribe una persona y luego sales agresivo, güey. O sea, sarcástico, pues. Bueno, no, ya no, nos van a volver a escribir. No creo que Tani se haya agüitado y al contrario, le agradecemos mucho su comentario. Creo que ha sido el más chido que hemos recibido. Y pues... Sí está chido que alguien piense que nuestro podcast es el mejor. Pero personas como tú, Tania, seguimos grabando. Por sí, mujeres como tú. Y la verdad es que sí, creo que estoy convencido de que sí tienes derecho a opinar. ¿No? Chale, que está bien. Ya, güey. Vete, güey. Bueno, basta de comentarios. Les agradecemos mucho que se hayan tomado la molestia de escribirnos. Y síganos escribiendo. Díganos qué opinan. Y comenzamos el episodio número 11. Creo que está muy pegado. estamos platicando acerca de las cosas que, perdón, que nos aquejan ahora que estamos casados. ¿Qué nos aquejan? Y si fue tan malo, amigo. E intentamos hacer una pequeña lista de las cosas que no podemos hacer y que antes hacíamos cuando estábamos solteros. Y que ahora que en casados. Es pues, una guía para los que se van a casar apenas. Para que vean a lo que van. Por ejemplo. Pues. La primera es la tele. Ah, sí. La tele ya no. Ya. Ya no es tuya. Ya no es tuya. ¿Ya? Ahora tienes que. Que ver ¿cuál? Discovery Home Angel. Por ejemplo. O Grey Salata. America's Top Model. Ah, está chido. Está chido. Pues sí, güey, pero solos está más chido. No, por ejemplo, lo de la tele, aunque tengas dos o tres televisiones, si estás viendo en otra televisión un programa, te dicen, una, ¿estás gastando luz? No, pues es que de entrada como que ya no va a ver la tele tú solo, ¿no? Así, yo me voy a ver la tele. Y te dicen también, ay, pero pues yo tengo ganas de ver la televisión contigo. Es de vamos a ver la tele contigo. Es como de familia. Uh-huh. Sí, exactamente. Ajá. Y entonces vamos a ver Ventaneando. ¿O tú qué quieres ver? Pues yo quiero ver. Yo quiero ver Los Simpsons. No, Los Simpsons no los puedes ver ya, ¿no? Ajá. Ya no puedes ver Los Simpsons. Bueno, en mi caso no, porque. Aunque dicen que hay mujeres que sí les gustan Los Simpsons. A Aurora le gustan. ¿Qué más? No puedes prepararte algo así como que unas papas con harta salsa y todo, sin que te digan. Ya no comas tanto. Estás gordito, ¿eh? Ya no comas tantos cacahuates. Te va a salir grasa. Espérate a que ya sirva la comida. Ajá. Pues ya. Ya gastritis. Ya comiste media bolsa de papas. Ya déjala ahí. Te vas, la piel está así, toda grasa. Vas a andar brillando, ¿eh? Vas a andar brillando. Pero esas papas tenían muchos días, ¿no? Y. ¿Qué más tenemos que? Y con tus amigos al table. ¿No? Como si íbamos un chingo, ¿no? Pero sí, definitivamente su tiempo, bueno, en nuestro tiempo de amigos ya es muy limitado. Ya es así de... ¿Ah, y vas a ir a grabar otra vez? Ah, vas a ir, pero me dijiste que íbamos a ir a ver el próximo. Oh. Es que hoy es sábado familiar, no se te olvide. Que pues estás en tu casa el sábado que no quieres salir para nada. O sea, tú quieres echarte la hueva, como antes llegabas y te echaban la hueva. Y llega así. Ay, pero vamos a dar una vuelta, ¿no? Porque toda la semana he estado trabajando y no hemos podido salir. Estamos cansados de fastidiados de estar aquí en la casa. O en las tardes también, que llegas y hasta se combina, ¿no? Que llegas y quieres ver un programa en la tele que ya sabes que está ese día, o una película que van a pasar, o lo que sea. Y estaba pensando que sería buena idea ir a llevar a tapizar el sillón. Por ejemplo. Sí, de, bueno, está bien. Tampoco ya no puedes estar tanto tiempo en la computadora. Porque te dañas tus ojos. O sea, que no estés trabajando. Ah, sí, porque... Sí, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? O sea, si estás trabajando, pues aquí. Sí. Pero si dices, pues mientras tú ves Grey's Anatomy, yo voy a la compu. A mí no me pasa con la computadora, pero me pasa con... No sé. Entonces, ¿a qué vas? Ya no tiene sentido. Pues no, nomás. Si no más chateas pues conmigo. Quédate aquí. O no, si quieres le cambiamos de canal. No, pero, sí, pero si quieres. O si quieres voy contigo. ¿Para qué? Queremos estar solos, mujeres. Tampoco ya no puedes poner música fuerte. Ah, no. Porque correcto. Así es, que de repente estás. Antes te. Bueno, de entrada ya no puedes poner así mucha música, ¿no? Bueno, sí pones, pero. Mucha música que no compartan juntos. ¿Cómo? Pero escucharla así de decir, me voy a sentar aquí un rato a escuchar música. Porque pues después de tiempo. No, pues antes pues ponías la música a todo volumen en tu cuarto, ¿no? Ajá. Sí, prendías tu estéreo y te encerrabas. Y ahora no. No me molestes. Pero sí, pues, no. Ahora enciérrate, a ver qué te dices. No, ni siquiera te nunca lo he hecho, No, yo tampoco. Encerrarme, a ver qué. Sería bueno hacer algo. Es la parte de una terapia. Pero grábalo. Háganlo mucho. Todos. A ver, ahí podemos medir cuánto tiempo. Es una tarea. Sí, que te digan, ¿qué estás haciendo? Ajá. Sí, que te digan. Lo vamos a hacer. Para el próximo episodio les contamos cómo. ¿Sabes qué es más chido? Pero a ti no tiene hijos, pero qué es más chido que lleguen y te digan, ¿qué está haciendo tu papá? Sí. Así. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? Nada. Y ya, por ejemplo, antes yo escuchaba mucha música con audífonos también. Ah. Eso también es algo que ya no puedes hacer. Sí, porque te gritan. Tienes que estar al tiro. Es que te dicen. Pero es que... De ahí va. Te estoy diciendo otra cosa y no me escuchas por tener tus audífonos. Sí, no, pues no, yo tampoco, ya ni siquiera tampoco lo he intentado eso. Tampoco ya no puedes estar en un centro comercial y pasarte todo el rato en mix-up. Pero no vayas a una tienda de ropa porque, ay, güey. Sí, no vayas a poner una cara de... ¿De qué llamámoslos? De que te torciste una pierna de estar parado 3 horas. Probando todos los vestidos para que no compren absolutamente nada. ¿A poco las mujeres hacen eso? No. No seas machista, amigo, ¿eh? Perdón, pues este machista. Podcast es, no es machista. Feminista. Es feminista. Olvídense de hacer comentarios del tipo... Pues es que a mi mamá le quedaban los frijoles porque... Olvídense más bien de los frijoles de su mamá. Más les vale que no les haya gustado la comida de su mamá. Tampoco lo puedes decir así como que... Ah, no quiero eso de comer así de... No me gusta la cebolla. Ay, pero es que todo le puso cebolla. Ahora los chiles rellenos que yo platicaba. ¿Qué pasó con los chiles? Que pues no, así no puedo decir, no me gustan los chiles rellenos. Porque me va a decir, pero pues cuando me dijiste, pues la, como las otras 3 veces que hice chiles rellenos. ¿Cuándo nos casamos? Ay, yo no sabía eso de que no te gustan los chiles rellenos. Pero sí te lo platiqué hace mucho tiempo. Que es lo único que odiaba cuando comía. Y ya, pues o sea, no te puedes quejar. Ah, luego una cosa que ya no puedes hacer es... Olvídense de manejar como solían manejar. Ah, no, porque... Cuando van con la mujer, porque... Se pongo nerviosa. Bájale la velocidad, ¿eh? Fíjate. Vas muy rápido. Pasaste bien pegadito. Ajá. O gritarle algo a alguien o... Ajá. Así mentársela con el claxon a alguien. Ay, qué naco es, ¿eh? O pítale. Oye, dile algo. ¿Por qué no le...? Total que nunca les das gusto. Ah, tampoco puedes no rasurarte. Si no puedes tener un día pandroso. Ajá, exactamente. Oye, irte con un día con los pantalones. A mí me ha pasado con el pantalón roto, así como que ese tiene como la rodilla rota. Me voy al trabajo con esa. Con ese pantalón porque me dicen. Ay, ¿en ese pantalón? ¿Trabajo? ¿Vas a trabajar? Pues sí, pero hoy es viernes. Pues hoy no voy a salir. Pues ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Pues. Si los demás van peor que yo, los maestros van peor que yo. ¿Qué tiene? No, es que la imagen, no, vaya. Déjame que me diga. A mí me ha pasado que así salimos un día así de, un día en la tarde, así un día no, tardecita familiar. Y quiero salirme así en una playerita o así. Ay, pero ponte una camisa. Si quieres ahora que sales con nosotros, que te veas presentable. Que te veas este. Como señor, que no digan, ah, mira ese muchachito. Ese muchachito. Ese jovencito. Chale. Ay, ya no puedes andar de parrando. No nos estamos quejando. O sea, felizmente casados. Ya no te puedes pedorrear. Así ya gusto. Ay, pues con el tiempo ya. No, yo no lo hago. A mí sí no, me da pena. ¿Te aguantas? Me voy al baño. Yo quedito así. Tampoco dices así, ¿o qué? Acá duerme, deja abrir la ventana. Me eché un puño. ¿Cuántos años tienen casados ustedes? ¿Nacida juntos? O bueno, a rejuntados, pues lo que sea. 2 años. ¿Tú, güey? 3 y medio. Güey. No, pues ya les falta. Todavía les falta un buen tramo por recorrer. Tampoco también tu mujer se echa pedos. Ya llega un momento en el que ya. Tampoco las mujeres también hacen popó. Tampoco ellas también. Sale olores fuera de su cuerpo. Eso es algo que no te imaginas cuando eres novio. Ajá, de que... ¿Qué pedo, güey? Pues un pedo. Ahora sí, ¿qué pedo, no? ¿Qué pedo? Tú eres el feo, ¿no? Tú eres el que te echas pedos, ¿no? Nosotros somos los feos, los que nos echamos pedos y olores feos. Pero que de repente estás dormido y... ¡Ah, chingado, pues yo! Eso ya estuvo muy... No, personal. Lo que digo es que, por ejemplo, a mí no... Yo no sé, yo se voy al baño, o sea, voy y... Ah, pues qué fresa. Como que me da pena, así la neta. Ah, qué penosito. ¿Tú alguna vez tenías una teoría de los pedos, no? En un matrimonio. ¿O te unen o te separan? No me acuerdo. Pues no tienes eso, ¿no? O te aguantas o ya... Solo digo que llega un momento en el que ya se vuelve más o menos natural. Porque sí, no puedes estar aguantando todo el tiempo, güey. O es metiéndote al baño. Ahorita vengo, mi amor, ¿eh? Voy al baño. Sí, está casi lleno, de arriba. O estás apretando para que... No sé, a mí sí me da pena, bastante pena. Ah. Pues yo como que no soy tan pedorro, entonces. Ay, sí. Estoy pedorro solares. Sí. Sí. Se escucha bonito, así como muy chiquito. La música de arpas. Es cuestión de modular. Tampoco te puedes masturbar. Por ejemplo. De plano. ¿No? Pero de plano lo dices así, amigo. Así hay gente que... sensible escuchándonos. Masturbarse. Ah. Pues mejor que chaqueteársela. Ojalá censurar. Ojalá. A ver, pero explica más o menos. ¿A qué? O sea, no. O sea, a ver. Ay, sí, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? A ¿qué es eso, güey? Dime que. ¿Qué es eso? No me refiero a eso, obviamente, sino a. ¿Qué? ¿A qué dices? O sea, que no puedes después de ver Américas. O sea, ¿qué esperabas que solo hubieras ahí en tu cama? Pues aquí jalando el cuello del ganso. Ahí voy, ya merito. Espérame. Pero a ver, dices que ya no te puedes masturbar. Pero, ¿te dan ganas de hacerlo y ya no puedes? ¿O a qué te refieres? O sea, porque dices que ya no puedes. La verdad, güey. La verdad, güey. O sea, sí, ya no puedes, güey. Pues sí. Bueno, ok. Oh, sí, o sea, ya no puedes después de ver America's Next Top Model como antes lo hacías solo. Y llegar a tu camita así, pues, solito. y ya. Ya entendí. No puedes hablar tampoco con... Había pasado que tenía amigas, o tengo amigas que no son aquí de Guanajuato y que siempre que me hablan para mi cumpleaños o... ¿Te quieres más tu problema, no? No. Y yo no puedo, así como que es una conversación así como que de mucho tiempo porque están así con cara de... Oye, y tu amiguita, ¿qué onda? ¿No? Una amiga de hace como 3-4 años y tal. Ah, órale. Ya no puedes tener amiguitas. Ya no puedes tener amiguitas. Exactamente. Sí, bueno. Ay, hasta parece que de verdad fue algo feo o malo. Sí, ¿verdad? Bueno. Pero no, amigos, el matrimonio es compañerismo y amistad, amor. Cásense, de veras. Háganlo. Sin miedo. Sin miedos. No puedes no bailar en una fiesta. Ah, sí, güey, porque... Por lo menos una, güey. Por lo menos en que sea un cachito. Y ya si no te bailas, puedes quedar así de... No, yo que me voy a quedar en la mesa chupando. Ajá. No. Préndeme el mechón. Esa bailé el otro día en unos 15 años. Qué padre. ¿Y qué tal te sentiste? Bien. Sí. ¿Liberado? Liberado. No puedes tener gustos culposos a lo mejor, ¿no? No puedes tener gustos culposos. ¿Cómo? Ah, lo de que ver a las gordibuenas tampoco ya puedes. ¿Tú solías hacer eso? No, sí. Estoy viendo gordibuenas. Ahora tienes que andarte con cuidado. No, lo que les decía de que si viene una chava bien, gordibuena o no. Buena, bonita, guapa o gordibuena. Y antes volteabas a verla así más descaradamente, ¿no? Ya no puedes ni siquiera. No. Hasta te tienes que saber que así. No la viste. Con el ojo te cata. El ojo así. ¡Ay, tic! Porque. Chin. A mí me pasó un día que vi una chava que estaba muy bonita. O sea, no guapa, bonita. Bonita. ¿Cuál es la diferencia entre bonita y guapa, amigo? Guapa es la mujer que se arregla para verse bien. Y bonita es la mujer que a lo mejor no aprende ni un solo, ni siquiera lápiz labial. Que es bonita de nacimiento. Ajá, y se ve así bonita. Y me quedé así con cara de... Como que lo expresé, pero dije, ¡ah, qué bonita es esta chava! Pero no me quedé así como que... ¡Ah! Lo dije o lo pensé. Y ya cuando acordé... ¡Ay, güey, voy a ver un psicólogo! Cuando acordé, se como que... ¡Oh! Lo dije, lo pensé. Pero oye, mamacita, estás como quieres. Yo sí te damos. No, hasta eso no fue así. Lo dije, lo pensé. Tú le preguntas a tu amiga, como que muy... ¿Fuiste? Lo pensé. ¿Qué? Que está bien buena. No, muchas cosas, amigos. ¿Qué? El matrimonio uno le cambia la vida. Para bien. Para bien. Si tienen PlayStation, compren juegos para la familia, por favor. Cómprense un Wii. Cómprense un Wii, exactamente. Porque buy videojuegos. Vendan el Halo bye, 3, bye. Vendan el God of War 1, 2 y 3. Como cuando estaba jugando yo el... ¿Cómo se llama el de patinitas? Sí. ¿Cuál es el nombre del del patineto más? Hey, Sean White. ¿Cómo se llama? ¿Ya? Ni otro sabe. Sean White. Ah, diga algo. ¿Cómo se llama? Sean White. Ah, Sean White, sí, exacto. Salió en un capítulo de las conejitas de Girls of the Playboy Mansion. No manches, todo eso. Ah, eso sí me lo dejan ver. Pero con tutoría. Pero con difuminado sin el peso. Ya, sí, o sea, la versión de las 12 no te la dejan ver, no, pero la de las 8 sí. Y el de Doctor Night 210. Ah, que también le difuminan. Ajá, exactamente. Nice, en cuadros y eso no los puedo ver, así. Pero Naked Wild, ¿no? Ah, o sea, olvídate, eso también no vas que pasar así, aunque rápido el cáncer. O sea, lo tienes que ver cuando ya está dormido, ¿no? Y así bajito para que no se escuche. Sin volumen, sin pero volumen. Pero dijo, ¿no? No, sin volumen, pues para qué. No hace falta, ¿eh? Sí, de hecho. Ay, estas cosas. Pues así es, amigos. El ya. Mundo del matrimonio es una. De ahí en más, todo es libertad. No hay más la comida, las papas, la música, todo lo demás. La tele. Creo que es todas las banalidades que tenemos los hombres, ¿no? O sea, no somos más. Es todo. Oye. La banda de la semana. En Cállate. Bueno, amigos, el día de hoy les voy a recomendar una banda mexicana llamada San Pascualito Rey. Ave María Purísima. Originarios de la Ciudad de México, una banda formada en el año 2000. Dice aquí en la página oficial de San Pascualito Rey: los entendidos se han referido al sonido de San Pascualito Rey como dark guapachoso, mariachi eléctrico o sonido grupero melancólico espacial tropicoso. Posers. No, pero la verdad sí está buena, sí está chida la banda. Tienen tres discos. El más reciente es del 2006, o sea que ya no está nuevo. Se llama Deshabitado, perdón. Y ahí en la página de Last FM los describen su sonido como Radiohead paseando por Xochimilco. Ah, cabrón. Por Guanajuato. Lo cual sí está medio malo. O sea, tampoco. No queda la comparación porque pues a mí no me parece que se parezcan a Radiohead en nada. Bueno, la banda suena así como tipo, no sé, Caifanes, La Cuca, algo así. O sea, pues una banda de rock mexicano, ¿no? A Kenny Los Eléctricos, ¿no? Alejandra Guzmán. No, porque pues hay bandas como rockera, ¿no? Mexicana. Zoé, como Forte. O esa banda que te gusta, ¿cómo se llama? Austin TV. Hello Seahorse. Son mexicanas que sí son buenas, pero no son rock. Bueno, sí son rock, pero no es ese rock mexicano así tradicional. Ah, ya. Y esta sí es una banda así de ese rock tradicional mexicano tradicional. Y estos cuates tienen un podcast ahí, precisamente empoderato.com. Tienen un podcast donde hablan de sus tocadas y eso. Así que ahí pueden buscarlo en poderato.com, San Pascualito Rey. Y pues vamos a escuchar esta canción que se llama Olvídate de mí. Esta es la banda de la semana en Cállate. No me mires con esos ojos tristes que me me gritan palabras mudas que me hacen recordar. No busques más llamas en el gas, porque si no nos hemos de quemar, seguro nos vamos a asfixiar. No veas lo que no hay en mí, que no hay aquí lo que ya perdí. Olvídate de mí, olvídate de todo lo que yo te di. A mi distancia, al desierto de mis besos, a la lluvia en tus noches. Pues así concluimos un episodio más de este bonito podcast. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Semana. Bye. Bye.